La lucha de clases es el motor de la historia. Marx encabeza el Manifiesto Comunista con esta tesis tan tajante. La lucha de clases es el motor de la historia. Esta es la tesis fundamental del marxismo, que ordena y jerarquiza todo su cuerpo teórico. La lucha de clases, la lucha de clases, es el motor de la historia. Es el motor de la historia. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, en la práctica, en el relato, en la mirada, la clase está ausente. Quizás se la nombre, pero se cuida bien que aparezca acompañada, apadrinada, dirigida, representada, suplantada, ensombrecida, difuminada. Como una simple categoría, astra suplantada, ensombrecida, difuminada. Como una simple categoría, astra. Y hay una verdad tan incuestionable como la que encabeza el Manifiesto Comunista. La clase obrera está presente y es protagonista en la lucha de clases. Es protagonista de esa historia. Bienvenidas a La Linterna de Diógenes. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Cuando se reconstruye el relato oficial de la Segunda República Española, este está protagonizado por los Azaña, por los Largo Caballero y tantos nombres de políticos. Es el relato de las reformas y contrarreformas de esos gobiernos, de esos partidos, PSOE, la CEDA, el Partido Comunista de España, Frente Popular. Hoy vamos a analizar el periodo republicano desde un lugar, el de los partidos obreros, de reconocida inspiración marxista. El marco teórico desde el que se movían y cómo se posicionaron en la práctica. E intentaremos construir ese relato de los partidos obreros y su comportamiento ante la República y la Revolución, intentando obviar el gran elefante en la habitación de ese relato, el movimiento obrero y las luchas de clase. Hoy tendrá protagonismo la vanguardia obrera, los partidos autoproclamados como dirigentes, con los cuadros que dirigirían la transformación de la sociedad. Hoy les dejamos el mando de la emancipación y analizamos desde dónde miraron y qué hicieron en el que es, junto con la Revolución Rusa, uno de los periodos más trascendentales de la historia del movimiento obrero. Hoy, en la linterna de Diógenes, los partidos obreros ante la República y la Revolución. ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera. Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más. ¿Estás seguro? Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro. El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos. Yo los odio. ¿Así cuánto? Mucho. Bien, admitido. Durante el periodo de la Segunda República Española, entre 1931 y 1936, se produjeron una cantidad ingente de huelgas económicas y políticas, ocupaciones de tierras, insurrecciones, revueltas y hasta una revolución social de un calado solo comparable a la rusa. Es de hecho un periodo clave en cuanto a intensidad de las luchas de clase, y hoy nos vamos a interrogar sobre el papel que jugaron los partidos obreros en ese tiempo tan interesante. ¿Cómo interpretaron estos partidos las condiciones objetivas revolucionarias que se dieron en ese periodo? ¿Ejercieron su papel de dirigentes de la clase obrera en el camino hacia el socialismo? ¿Cuál fue su posición respecto al régimen político de la Segunda República? ¿Cuál fue su actuación ante la toma de los medios de producción por los obreros en armas a partir del 19 de julio de 1936? Y para ello contamos con el historiador Antonio Rubira León, que ha centrado sus investigaciones en el análisis comparativo entre la teoría política de Marx y la aplicación práctica que sus diferentes expresiones organizadas han llevado a cabo. En el libro República y Revolución, el movimiento obrero y sus partidos, teoría política aplicada, pone la lupa sobre el marco teórico del que provienen cada uno de los partidos marxistas y cómo lo aplican en esos años donde precisamente la conflictividad de clase tuvo un papel tan relevante. Antonio, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Igualmente, muchas gracias. Dices en el libro que para evaluar y contrastar la actuación de diferentes organizaciones en relación con su referencia teórica, es necesario tener en cuenta principalmente dos cosas. Por un lado, los principios sobre los que se asienta la estructura de la teoría, como ese hilo conductor que vertebra el programa y la estrategia de la organización. Es decir, los principios se asientan en una teoría que al mismo tiempo va a vertebrar el programa y la estrategia de la organización. Y por el otro lado, la flexibilidad táctica con la que la organización adapta dichos principios a su intervención en una coyuntura determinada. Y lo primero es situar cuáles son los principios que vertebran el programa y la estrategia de cada partido. Vamos a empezar por ahí. ¿Y a qué familia del marxismo pertenece? Empecemos por el Partido Socialista Obrero Español. ¿Cuáles son los referentes teóricos del PSOE en 1931? El Partido Socialista Obrero Español proviene de la socialdemocracia europea que ya en vida de Marx, el siglo XIX, planteaba la necesidad de luchar por el socialismo para llevar a cabo los intereses de la clase trabajadora acabando con el capitalismo de manera progresiva, de manera que es lo que se llama reformista, es decir, desde el Estado, desde los gobiernos, poco a poco, de manera que se vaya consiguiendo las mejoras cuantitativas hasta conseguir el socialismo de manera pacífica sin necesidad de hacer la revolución. Esto está teorizado por la socialdemocracia alemana, que es la más potente del mundo. El Partido Socialista Alemán es el más importante del mundo que existe, con Werster y con Kautsky, grandes teóricos de la socialdemocracia, que lo que plantean es la necesidad progresiva de ir avanzando desde la dirección de los gobiernos y de los estados sin necesidad de una ruptura revolucionaria. Aquí es donde el Partido Socialista Obrero Español en España, en 1931, persigue ese mismo objetivo, conseguir el socialismo poco a poco desde reformas de los gobiernos. O sea, estamos hablando precisamente de un planteamiento que deposita confianza en el Parlamento como arena política, siendo, entiendo, los sindicatos, a ser posible, un apoyo a la acción desde el Parlamento, y esto, bueno, creo que nos suena hoy bastante, y cuando menos desde la Primera Guerra Mundial y la crisis de la socialdemocracia, esto iría unido a un asumir la convivencia y participación dentro de la democracia liberal, con sus reglas de juego, y asumir que la labor era la de introducir pequeñas reformas, bueno, ellos hablaban de reformas revolucionarias dentro del capitalismo, que progresivamente y con el apoyo del resto de estructuras obreras afines, llevaría a una evolución progresiva y no traumática hacia el socialismo. Este sería el planteamiento teórico al que llegó la socialdemocracia alemana y que sería muy influyente y que serviría de ejemplo para muchos otros partidos. Efectivamente, ese es el planteamiento teórico. A diferencia de lo que hoy se considera socialdemocracia, que es convivir con el capitalismo haciéndolo de rostro humano, la socialdemocracia de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX no dice que no haya que llegar al socialismo, como ahora explícitamente se dice lo contrario. Ellos buscan el socialismo. Lo que ocurre es que el planteamiento táctico y estratégico no es a través de la revolución obrera, sino a través de la legislación gubernamental desde los partidos de gobierno en los estados diferentes, hasta el punto de considerar, esto es una cuestión filosófica a través de la lógica formal de Aristóteles a Kant, que la socialdemocracia asume, que el capitalismo caerá por sus propias contradicciones. Y el Partido Socialista, los partidos socialistas desde el gobierno, a través de pequeñas reformas cuantitativas con el apoyo de los sindicatos de clase, en este caso de la Unión General de Trabajadores, pues poco a poco se llegará al socialismo de manera inevitable, de manera teleológica, podríamos decir. Este es el planteamiento teórico de la socialdemocracia que en los años 30 sencillamente explota por ineficaz tanto en Alemania como en España. Una socialdemocracia alemana que en los primeros años del siglo XX era precisamente la referencia. Pero para visualizar en qué contexto se construye o se construyó esta teoría, pues estamos hablando de decenas de periódicos, sindicatos con centenares de miles de afiliados, cooperativas, etcétera. Bueno, la sociedad paralela empezaron a llamarlo desde algunos lugares. Y por encima de todo este entramado, un partido grande de masas en lo más alto de la estructura. Y permíteme incidir en esto, porque creo que es uno de los legados teóricos y estratégicos que influirán más en el desarrollo de los partidos marxistas, incluso después de la propia escisión de la socialdemocracia con los nuevos partidos de la tendencia más revolucionaria, pero que entiendo forma parte del legado de Kautsky, aunque Lenin llevará más allá, pero que ya estaban en Kautsky, en el Kautsky de, como diría de Lenin, en el Kautsky de cuando aún era marxista. Y es el planteamiento de situar el lugar del partido en lo más alto de la pirámide y el resto de estructuras obreras funcionando de forma coordinada bajo la dirección del partido y una misma estrategia. Así, el análisis teórico de las diferentes coyunturas que realicen los dirigentes del partido permitirá establecer unas tácticas concretas que serán asumidas de forma coherente y homogénea por el resto de estructuras obreras. Ese sería el ideal, que estaría en el planteamiento de partido de la socialdemocracia alemana, pero que luego se trasladaría al resto de familias del marxismo, más allá de 1917. Claro, ese es el planteamiento y ese es el marco teórico, pero como comentaba antes con respecto a las bases, por así decirlo, de filosofía política, el planteamiento que tiene la socialdemocracia es que es el sujeto político, se considera que es el partido y que la clase obrera es el objeto sobre el que interviene el partido como sujeto. Es decir, yo tengo un programa político como partido, yo tengo unas ideas, yo tengo un planteamiento de programático con unos objetivos, y lo que tiene que hacer el movimiento obrero, que es el objeto sobre el que yo intervengo, es poco a poco ir asimilándolo y conseguir los resultados. Sin embargo, esto es lo contrario del planteamiento filosófico de Marx, que se basa en la dialéctica hegeliana, donde lo que hay que hacer es intervenir con el movimiento obrero, que lejos de ser el objeto sobre el que tú intervienes, es el sujeto que mueve la realidad. Por ejemplo, cuando la Revolución Alemana de 1919 cuestiona el poder del capitalismo con el Soviet que hay en Baviera, en Múnich, ¿qué ocurre con la socialdemocracia? Por hablar de un punto concreto, y podríamos poner miles de ejemplos del siglo XX, pues lo que hace es ponerse de lado del sistema, ponerse de lado de la defensa del Estado burgués, del Estado capitalista, que es el que asesinará a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. ¿Pero por qué? Pues porque cuando hablamos de una alternativa política, en este caso la de la socialdemocracia, si la alternativa política no es concreta, y más en una situación de conflictividad social o una revolución, no es concreta una alternativa, no es alternativa. Y cuando en esa disyuntiva cualitativa de la dialéctica se expone que tú no estás ofreciendo una alternativa a la realidad, donde el sujeto político es el movimiento obrero haciendo la revolución, tú, si no te pones a la cabeza de eso, sencillamente vas a gestionar lo que realiza la contrarrevolución, en el caso alemán en 1919, asesinando a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Esa es la referencia teórica a la hora de plantearse la realidad de cómo interviene la socialdemocracia, ojo, no cuando hay un boom económico y un desarrollo de las fuerzas productivas que permiten el reparto de la riqueza, sino cuando todo lo contrario, el sujeto político es el movimiento obrero que cuestiona la realidad económica, política y social y plantea la necesidad de transformar la sociedad. Esta es la contradicción política y filosófica del planteamiento teórico de la socialdemocracia en general que vemos en la Revolución Alemana de 1919 y que veremos en la de 1923 y podríamos analizar, estamos haciéndolo, sobre la Revolución Española. Déjalo, que este todo lo que nos ajeguen. Es que es el sujeto político, se considera que es el partido. Es que es el sujeto político, se considera que es el partido. Considera que es el partido. Es que es el sujeto político, se considera que es el partido. Y que la clase obrera es el objeto sobre el que interviene el partido como sujeto. ¿Y la conciencia qué? ¿Pero quién está hablando ahora de conciencia? Joder, el tío. Pues ya estaría. La clase no es el sujeto, sino que es el objeto sobre el que interviene el partido. Porque en este punto, que influiría en el planteamiento de nuevo partido de Lenin, hay muchas cosas interesantes. Kautsky, líder y prominente teórico de la socialdemocracia, antes de refugiarse en esa tendencia más reformista que le convertiría en un renegado a ojos de los revolucionarios, antes de eso, Kautsky fue el teórico marxista más influyente de su tiempo y el principal mentor intelectual de Lenin. Y en esa idea de partido, Kautsky expuso la inmadurez de la clase obrera, que era incapaz por sí sola de adquirir la conciencia revolucionaria necesaria de su clase. Era incapaz de adquirir por sí sola la auténtica conciencia de clase y de su papel histórico. Pero para eso estaba el partido y la vanguardia consciente que guiase a esa clase obrera hacia su papel histórico. Claro que ni Kautsky ni Lenin, como os podéis imaginar, pertenecían a la clase obrera. Claro que pertenecer a esa clase hubiera supuesto un impedimento importante, una dificultad máxima para adquirir la auténtica conciencia de clase. ¿Y la conciencia qué? ¿Pero quién está hablando ahora de conciencia? Joder, el tío este. Mi padre habla de conciencia todos los días. A la hora de comer en mi casa, o hablas de conciencia o te comes un marrón de la hostia. Pasa de conciencia, no claudiques. Hemos situado al PSOE dentro de ese marco teórico inspirado en la evolución del SPD alemán, de la socialdemocracia alemana, y lo situamos dentro de este marxismo reformista. Vamos hacia la vertiente hacia el marxismo revolucionario y su representante más influyente. ¿Dónde situamos al Partido Comunista y cuáles son sus referentes teóricos y estratégicos? Bueno, el Partido Comunista sufre la mayor transformación político, teórico y práctica de ningún partido durante el siglo XX en España y a nivel internacional. Todos los partidos comunistas del mundo surgen como escisiones de los partidos socialistas después de la Revolución de octubre de 1917 en Rusia. La victoria bolchevique en la Revolución rusa provoca debates dentro de los partidos socialistas de todo el mundo para ver si apoyan o no esa revolución y esa nueva internacional que crea Lenin en 1919, donde el Partido Socialista se divide en varias fracciones, de las cuales en 1921 surge el Partido Comunista de España. Ese Partido Comunista de España inicial se basa en los planteamientos teóricos de la Revolución rusa, se basa en los planteamientos teóricos de los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista dirigidos políticamente por Lenin y Trotsky, y ese Partido Comunista se llena de personas que proceden del Partido Socialista Obrero Español, con dirigentes de ese Partido Socialista, con nuevos dirigentes sindicales, algunos de ellos provenientes de la CNT, como André Unín, Y lo que ocurre con este partido de 1921 es que cuando llega la República 10 años después, en 1931, ya no es exactamente el mismo partido, porque al igual que le ocurre a todos los demás partidos comunistas del mundo, durante la mitad de los años 20, el proceso de estalinización de la Unión Soviética, con la victoria de Stalin sobre la oposición de izquierdas de Trotsky, que deja minoría las posiciones de este en el Partido Comunista de la Unión Soviética, hacen que la mayoría de los partidos comunistas del mundo se adhieran al planteamiento de Stalin en el quinto congreso de la Internacional Comunista, y desde entonces la orientación política sufre diferentes vaivenes. Es decir, cuando llega en 1931 la Segunda República, el Partido Comunista de España tiene los planteamientos genéricos de la lucha de clases, hasta el punto de que el 14 de abril de 1931, en la Puerta del Sol, en la celebración de la llegada de la República, reparte panfletos donde ataca la República Burguesa desde planteamientos ultraizquierdistas, planteando la necesidad de soviets. Sin embargo, este mismo partido, cuando 5 años después la clase trabajadora en el Estado español hace la revolución en julio de 1936, plantea exactamente lo contrario, la defensa de la República Burguesa. Por lo tanto, digamos que el trasvase teórico dentro del Partido Comunista de España no es tanto una diferencia interior del partido como la dependencia de la Unión Soviética y la Tercera Internacional en la posición política y teórica que defiende, hasta el punto de constituir posteriormente, en vez del objetivo de la Revolución Socialista, el objetivo durante la Segunda República Española por parte del Partido Comunista de España es la Revolución Democrático-Burguesa. Es decir, exactamente lo contrario de lo que plantean los bolcheviques con Lenin a la cabeza en 1917 en Rusia. De esta forma, el Partido Comunista de España, la Segunda República Española, defiende teóricamente el mismo planteamiento teórico que el Partido Socialista, la Revolución Democrático-Burguesa. ¡Опа! Сижу, не пью уже с утра, на завтра будут выборы. Я должен быть предельно трезвым, чтобы в графу поставить крест. Эй, пойдет голосование. Tendríamos entonces, dentro de los planteamientos del marxismo revolucionario, herederos de la Revolución Rusa de 1917, en esta época, además del partido, del hegemónico, del planteamiento hegemónico íntimamente ligado al estalinismo y a las directrices y estrategias de Moscú, como sucedía con el Partido Comunista de España, surgieron otros partidos fuera de esta Tercera Internacional, partidos surgidos de escisiones del PC, que eran críticos con la lectura del estalinismo, o cuando menos equidistantes, depende de cuáles. Algunos estaban claramente posicionados a favor de la postura de Trotsky, pero en cualquier caso todos compartían octubre de 1917 como referencia, si bien se separaban en cuanto a la interpretación de su legado. Pero sí compartían ese planteamiento de la toma del poder inspirado en octubre del 17. Claro, como decía antes, el control que el estalinismo tiene al tener la mayoría del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1926-1927, lo que hace es una orientación nueva por parte de la Tercera Internacional, y eso provoca que sectores de todos los partidos comunistas del mundo estén en contra de la nueva línea estalinista mucho antes del horror de los millones de crímenes de muertos que provocará el estalinismo en los años 30. Ya desde mediados de los años 20 hay una línea política del estalinismo que es rechazada por no solo militantes sino dirigentes de los partidos comunistas, como es en el caso de España, donde se constituye la oposición comunista de izquierdas, por parte de algunos de los fundadores del Partido Comunista de España en el 21, como Juan Andrade o como Andreu Nin, y lo que hacen es crear una fracción, que es la Organización Comunista de Izquierdas, una fracción dentro del partido adherida al Partido Comunista, aunque les expulsaron y les echaron, pero desde estar conjuntamente con el Partido Comunista luchando por las ideas que ellos reivindican de Lenin y de Trotsky y de los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista y de las tácticas de la Revolución Rusa. En el caso español tenemos además que en Cataluña una parte que se escinde de este Partido Comunista se convierte en el Bloque Obrero y Campesino de Maurín, que no solamente ya es una parte minoritaria del Partido Comunista, como lo era la OCI de Nin con respecto al PC en toda España, sino que en Cataluña el Bloque Obrero y Campesino es mayor que las fuerzas que quedan del Partido Comunista. Este partido lo que hace es que, sin tener una orientación en la línea de que plantea Trotsky a nivel internacional, sí se desmarca de Trotsky, pero se desmarca del estalinismo. Digamos que la oposición, que el Bloque Obrero del Campesino queda entre se plantea un comunismo marxista reivindicando a Lenin y la revolución, rechazando el estalinismo, pero no apoyando las tácticas y estrategias de Trotsky. Me se china, yo, yo, yo, yo. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. ¡Presidentes! ¡Y al Frente Popular del Pueblo Judaico! ¡Presidentes también! ¡El Frente Popular de Judea! ¡Disidentes! ¿Qué? ¡El Frente Popular de Judea, disidentes! ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros! Creí que éramos de la Unión Popular. ¡Frente Popular! ¿Y qué pasó con la Unión Popular, Rex? Ahí está. Y en esta reivindicación de Lenin, que de alguna forma comparten todos estos partidos, ¿no? Aunque algunos incluyan a Trotsky y otros no, ¿cuál es el papel del partido y cómo debe funcionar desde los planteamientos de Lenin? Desde los planteamientos de Lenin, el partido, un partido revolucionario, lo que plantea es la necesidad de tener como orientación estratégica la lucha por el socialismo, con la flexibilidad táctica de intervenir en aquellas fuerzas que el movimiento obrero como sujeto político vaya construyendo. Es decir, si durante 1917, de las tesis de abril de Lenin hasta octubre, se basa en el trabajo que llevan a cabo los bolcheviques dentro de las organizaciones de masas de los trabajadores, que no eran otras que los soviets de obreros, soldados y campesinos, sobre todo los soviets de obreros y de soldados en Petrogrado. Esto es lo que aquí en España, de una manera muy infantil, el Partido Comunista, cuando plantea los soviets en 1931, es verdad que la mayoría de la dirección política del Partido Comunista se había pasado a la oposición de izquierda de Trotsky, pues no tiene una orientación clara, tiene una posición ultraizquierdista, que posteriormente lo que plantea es todo lo contrario, la revolución democrática burguesa. Es decir, adaptarse a la realidad y las circunstancias sin tener en cuenta que el movimiento obrero sigue luchando en huelgas durante el año 31, durante el año 32, el año 33, increchendo las mismas, ¿qué es lo que hace? Pues que en vez de luchar dentro de esos organismos, como son en este caso los sindicatos, que había dos, UGT y CNT, pues todos plantean la lucha dentro de la CNT, considerado como organización sindical revolucionaria, donde la UGT es una organización sindical reformista, que va unida con el Partido Socialista. Entonces, la diferencia en estos primeros momentos, de los primeros dos años de la República Española, entre el PC, es el planteamiento teórico que luego se verá aplicado en la actuación práctica, de considerar que las tareas del proletariado son las de la revolución democrático-burguesa y no, como plantea la oposición trotskista, las tareas de la revolución socialista, haciendo un análisis y un paralelismo con la fuerza del movimiento obrero con respecto a el 1917 en Rusia. Para entendernos, y anticipo que simplifico mucho, ¿eh? La justificación de la existencia de estos partidos sería precisamente desde el planteamiento de la necesidad de que esa organización lidere a la clase obrera y se asegure de que no se quede a medio camino, sino que mediante ese liderazgo se llegue a la situación revolucionaria que implique la toma del poder. Y en este sentido, el papel del partido, su estrategia, que será aplicada en las tácticas concretas, es la de fortalecerse, haciéndose influyente, y para ello debe participar en las estructuras propias de la clase obrera. En Rusia, por ejemplo, fue analizar que tenían que entrar a participar en los soviets y atraérselos para sí, asegurándose que tomasen el camino revolucionario. Es decir, el planteamiento sería, la justificación del partido es que el partido debe participar en los organismos obreros para influir, orientar o en un momento dado incluso llegar a controlar, en el caso español, por ejemplo, era entrar a influir en las organizaciones sindicales. La misión del partido, en definitiva, sería la de ocupar un lugar lo más hegemónico posible o, si no es posible, lo más relevante posible para dirigir, al menos en el mejor de los términos, o al menos orientar a la clase obrera hacia ese asalto revolucionario. Claro, es que esa es la única justificación del partido, es estar de la mano del movimiento obrero, pero por delante en el sentido de programar, de impulsar las luchas y las movilizaciones y de vincular de qué manera las reivindicaciones que el movimiento obrero tiene para mejorar sus condiciones de vida en un contexto donde el sistema capitalista impide que las pueda conseguir, esto se hace a través de las huelgas fundamentalmente. ¿Qué ocurre? Que tú no puedes plantear el Partido Comunista, ningún partido, el Partido Bolchevique, una situación revolucionaria porque esto es un proceso objetivo. ¿Qué ocurre? Que la situación revolucionaria cuando se produce, cuando se produzca, el partido tiene que haber tenido los cimientos asentados dentro del movimiento obrero y haberse ganado la autoridad a través de la movilización, vinculando siempre cómo las movilizaciones y las luchas que están planteando por objetivos económicos, políticos o laborales concreto, no se puede distanciar, no se puede dividir como una muralla china con respecto a los objetivos de la lucha por el cambio del sistema económico, puesto que las luchas sindicales, la historia demuestra una y otra vez, que están en ascenso y en descenso, en retroceso y en avance, y que nunca son conquistas para siempre. Esta es la diferencia concreta que conlleva que si uno plantea la revolución democrático-burguesa y no la revolución socialista, las huelgas y las movilizaciones de los trabajadores dirigidas por un partido comunista o que defienda la revolución democrático-burguesa siempre pararán, como veremos que hace el Partido Comunista en 1935 y 36 en España, siempre lo que hacen es frenar esas movilizaciones cuando llegan a una situación revolucionaria, como será en julio del 36. Y sin embargo, el planteamiento bolchevique, el planteamiento que defiende la oposición de izquierdas de Trotsky, que luego quedará diluida dentro del POUN y quedará prácticamente diseminada, pues no tiene fuerza para impulsar ese planteamiento teórico que tenía al inicio de la Segunda República, que era vincular las reivindicaciones inmediatas de la clase trabajadora en lucha y movilización con los objetivos de la revolución socialista. Con la caída de la dictadura de Primo de Rivera y la huida del rey Alfonso XIII, el 14 de abril de 1931 es el día oficial donde se inicia la Segunda República. Se instauraba así un régimen democrático liberal homologable al del resto de las democracias europeas, también con sus contradicciones. Hasta ahora hemos hecho un recorrido por el marco teórico y los planteamientos estratégicos de los diferentes partidos marxistas. Veamos ahora cómo los aplican en la práctica. ¿Cuál es el posicionamiento de los partidos marxistas respecto a la democracia liberal de la República? De una parte, el Partido Socialista, que viene del Pacto de San Sebastián con las organizaciones pequeñas de la burguesía liberal, de Azaña, de Alcalá Zamora, lo que plantean es la necesidad de que España deje atrás una situación donde el sistema político tiene la casta militar, eclesiástica y burocrática, aristocrática del siglo XIX, por no decir del XVIII, y lo que plantea es una nueva constitución y una la revolución democrático-burguesa, plantea el Partido Socialista, en el sentido de que hay que modernizar el Estado, hay que modernizar las relaciones laborales, hay que democratizar las instituciones con derechos para los trabajadores y demás. Por lo tanto, el Partido Socialista se encuentra en el momento culminante donde plantear un programa político reformista que, sin necesidad de hacer la revolución, consiga mejoras sustantivas para la clase trabajadora en España, que venía padeciendo desde hace décadas y siglos unas condiciones de trabajo cada vez peor, y con la industrialización de finales del siglo XIX y primeros del XX todavía más paupérrima, tanto en la ciudad como en el campo. Por su parte, el Partido Comunista plantea la revolución socialista inicialmente en 1931, porque no tenía ningún control en ese momento, muy poquito contacto la Internacional Comunista en Moscú, que apenas se preocupaba por lo que ocurría en un país donde el Partido Comunista tenía 800 militantes. El Partido Comunista de España tenía 800 militantes en abril de 1931, y no será hasta el cuarto congreso del Partido Comunista de España en 1932, cuando ya la Tercera Internacional se dé cuenta de la envergadura que toma el proceso político de la Segunda República Española, con importantes repercusiones en el resto de Europa Occidental, cuando ya toma el control político destituyendo al secretario general del Partido Comunista, Bullejos, imponiendo una nueva dirección en la que pone a José Díaz. Esto significa que el estalinismo, a partir de ese momento, cambia el planteamiento ultraizquierdista de plantear los soviets en 1931 por parte de un grupo de militantes, que es lo que era el Partido Comunista en ese momento, a plantear la revolución democrático-burguesa, y un planteamiento teórico-práctico que es exactamente el contrario al que el que se llevó a cabo por parte del Partido Bolchevique en 1917, en todos los sentidos, político, sindical y social. En ese momento, la oposición comunista de izquierdas de Trotsky en España, liderada por André Unín, plantea la revolución socialista, y para ello lo que plantea es trabajar conjuntamente con el dentro del Partido Comunista de España para defender las posiciones que considera tiene que defenderse en la línea de la revolución rusa, pero quedan excluidos, no les dejan participar, y lo que plantean es un trabajo desde fuera, a través de revistas teóricas, a través de intervención, pero es un pequeño grupo todavía menor del que tiene el Partido Comunista de España. Y el bloque obrero y campesino de Maurín poco a poco se irá distanciando también del Partido Comunista, pero está circunscrito exclusivamente a Cataluña. Y ahí plantea, la diferencia es que el planteamiento de, si bien el Partido Comunista y el Partido Socialista plantean la revolución democrático-burguesa, y la oposición comunista de izquierdas de Nin, siguiendo a Trotsky, plantea la revolución socialista, el planteamiento del bloque obrero y campesino será interesante ver cómo plantea una vía intermedia que se reflejará posteriormente en la intervención política del PON cuando se cree en 1935, y sobre todo en la revolución del 36, porque lo que plantea Maurín y el bloque obrero campesino es la revolución democrático-socialista, ni la revolución democrático-burguesa, porque la considera un planteamiento burgués, ni la revolución socialista, porque considera que en este momento es demasiado extrema, por así decirlo, y no es exactamente la misma situación que la rusa. De manera que plantea una revolución democrático-socialista en el sentido de verla en dos fases. Una primera, donde la revolución democrático-burguesa tiene que vencer, tiene que conseguir el triunfo, para una vez que esto se haga, hacer la revolución socialista. Este marco teórico, que podría parecer que no tiene importancia, será decisivo en 1936, cuando el POUM entre a formar parte del gobierno de la Generalitat y, por lo tanto, entre dentro de los cauces de la democracia burguesa desde los cuales no se puede hacer la revolución socialista. Pero esto será luego si vemos cómo se llega a aplicar en la actuación práctica por parte del POM. Pero esas son las posiciones que en 1931 tienen las diferentes organizaciones de la izquierda. En toda esta historia de los partidos durante la Segunda República, resulta que hay un elefante en la habitación. Resulta que hay un elefante en la habitación. Elefante en la habitación. Elefante en la habitación. Elefante en la habitación. Tenemos los planteamientos teóricos de partidos como el Partido Comunista de España y el resto de decisiones. ICE, OCE, el VOC, que se desmarcaban de la línea de la Tercera Internacional. Pero ninguno de ellos, ni mucho menos, era una verdadera organización de masas, ni tenían capacidad real de influir en las organizaciones sindicales. Tenemos también, por otro lado, las reformas y los intentos de reformas del PSOE desde el Parlamento y su participación en el gobierno liberal reformista de los dos primeros años de República. Pero insisto, en esta historia hay un elefante en la habitación, que es el auténtico protagonista del relato. El protagonista habitualmente olvidado, habitualmente expulsado de los relatos. El movimiento obrero organizado. El movimiento obrero organizado. Obrero organizado. Organizado. Organizado. La clase obrera es protagonista en la lucha de clases, y durante la Segunda República, las luchas de clases son las verdaderas protagonistas. Las luchas de clases son las protagonistas, protagonistas, protagonistas. Un secreto. Las luchas de clases son las protagonistas. Las luchas de clases son las protagonistas. Las protagonistas son las luchas de clases. El sujeto político. El número de huelgas se multiplica desde el primer día en todos los aspectos de la vida, desde la popular huelga de alquileres de Barcelona hasta la huelga de la Telefónica, desde las repetidas ocupaciones colectivas de tierra hasta un crescendo que incluye varias insurrecciones, motines urbanos, asaltos a ayuntamientos de pequeñas localidades, procediendo a quemar los títulos de propiedad. Y todo ello con la respuesta represiva del Estado republicano. Porque sí, la República de Azaña es también la República de Casas Viejas. Y esta intensificación de la lucha de clases, con la CNT como principal protagonista en los primeros años, se ve reforzada con la radicalización de la UGT, que se desprende de los planteamientos reformistas del PSOE ante las limitaciones de la Segunda República para satisfacer las demandas obreras. Así, para el año 1934, con la amenaza fascista en ciernes, la reacción de la derecha y el giro represivo, no son los partidos marxistas, a través de sus cuadros, los que lideran a las masas obreras, sino son las propias organizaciones sindicales las que dan el paso, incluyendo el de una alianza que hace temblar al régimen burgués. La alianza CNT-UGT. Ese es el elefante en la habitación, en ese relato centrado en los partidos, sin el que no se puede entender el cuadro. ¿Es a nosotros, tronco? Quería haceros una pregunta. Mira, ¿vosotros sabéis que a mí no me dejan entrar ahí a vender mi limonada? Algo se ha oído por ahí dentro. ¿Y? ¿Qué pasa? Yo pensaba que cuando los jóvenes os enterarais, pues oye, armaríais algún follón. Manifestaciones, cóctel en Molotov, cantares revolucionarios. Algo bonito, coño. Pues no, tronco. No ha habido suerte. Hemos estado por ahí de buen rollo, ¿sabes? En unas jornadas de reflexión. Pero oye, si nos lo recordáis dentro de un par de días, os echamos una mano o pasamos de vosotros mogollón, por donde nos dé. ¿Vale, colega? Hombre, yo os agradecería que me echaseis la mano, la verdad. Porque no quiero ser yo el protagonista absoluto de esta revuelta de los limones. A mí me gusta repartir juego, ¿entiendes? Que la cosa sea más colectiva. A partir de 1934 tenemos una situación visiblemente prerrevolucionaria, con un recrudecimiento de las oleadas huelguísticas, una conciencia clara por parte, al menos por parte de las organizaciones sindicales, del peligro fascista, eran muy conscientes del contexto internacional, y un proceso de huelga revolucionaria y movimiento insurreccional que cristaliza con diferente fuerza en diferentes lugares del Estado, con un lugar emblemático como Asturias, donde adquiere ya el calificativo de revolución. ¿Cómo se posicionan los partidos marxistas ante la revolución de octubre de 1934? Claro, 1934 es el año de la revolución. El Partido Socialista Obrero Español, que forma parte con los republicanos de ese primer bienio republicano-socialista del 31 al 33, y tiene depositadas toda su confianza en poder conseguir las reformas sociales, económico y laborales, constitucionales, etcétera, para mejorar, modernizar el país y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, ve sistemáticamente cómo los planteamientos desde el gobierno, empezando por la propia posición de Largo Caballero como ministro de Trabajo, con la jornada de 8 horas, los jurados mixtos, etcétera, es permanentemente boicoteada por los empresarios con la ayuda de los gobernadores civiles, que son los mismos que había antes de la República, y por parte de la Guardia Civil, que reprime al movimiento obrero de manera recurrente. Puesto que no se puede transformar la sociedad desde la legislación gubernamental, desde el Estado. Puesto que no se puede transformar la sociedad desde la legislación gubernamental, desde el Estado. Porque el movimiento obrero, a pesar de la llegada de la Segunda República y a pesar de la legislación laboral de Largo Caballero del Ministerio de Trabajo, sigue sin poder conseguir mejoras de sus condiciones laborales, o estas son muy pequeñas. ¿Qué ocurre en 1933? Que se rompe el gobierno republicano socialista con unas elecciones anticipadas, fruto de las contradicciones que hay dentro de la parte de la burguesía liberal de Azaña y Alcalá Zamora con respecto al Partido Socialista. Pues que en 1933, en la incorporación de la Unión General de Trabajadores a las grandes huelgas que había monopolizado los 2 años anteriores, la CNT. De esta forma, en 1933 se producen 14,4 millones de jornadas de trabajo perdidas en huelga, lo que significa más que los 3 años anteriores juntos. En el verano de 1934 se produce la mayor huelga campesina de la historia de España, donde prácticamente toda la mitad sur peninsular, Levante y sectores de Castilla, León y Navarra, se produce una huelga general del campo. Y sin embargo, Largo Caballero no plantea, después de llevar 6 meses hablando de la necesidad de hacer la revolución socialista, no plantea la unificación de la huelga campesina con la huelga de los trabajadores industriales. Cuando el 4 de octubre de 1934, debido a toda la conflictividad laboral del 34, que es todavía superior a la de 1933, sube la seda al gobierno con 3 ministros, entonces se convoca inmediatamente la huelga general revolucionaria, pero solo hay un lugar en todo el Estado donde eso triunfa. Ese lugar es Asturias, no solo porque tenga 28.000 mineros y 14.000 trabajadores de la siderurgia, lo cual denota una enorme potencia del movimiento obrero organizado en la CNT y la UGT, sino porque es el único lugar donde las alianzas obreras que había estado planteando el PSOE de manera formal en todo el Estado para que se adhiriesen a ellos todos los partidos y organizaciones de izquierdas, el único lugar donde estaba constituido ya desde marzo del 34 una alianza obrera, donde la UGT y la CNT eran el núcleo fundamental de la misma, al que se suman los demás partidos, es lo que hace que la revolución de Asturias sí triunfe durante 15 días fundamentalmente en las cuencas mineras, y es la debilidad política del Partido Socialista fundamentalmente, que no ha hecho absolutamente nada de todo lo que venía diciendo Largo Caballero desde enero del 34 para organizar una huelga general revolucionaria, hasta el punto de que Madrid se da la huelga general más grande de la historia de Madrid, con 9 días seguidos paralizada la producción, y no hay ninguna orientación para hacer absolutamente nada, por no haber ni siquiera hubo manifestaciones. Esto ponía de manifiesto una incapacidad orgánica por parte de la socialdemocracia, vestida de lenguaje revolucionario a través de Largo Caballero desde finales del 33, primeros del 34, que hace que quede completamente aislado Asturias con respecto al resto del Estado, que no hay nada organizado por parte de las alianzas obreras como organismo que gestionan el conjunto del movimiento obrero para armarse, como hacen los mineros asturianos, que toman las armas de más de 40 puestos de la Guardia Civil, que son desarmados, y les quitan las armas para hacer la revolución, y se encuentran con que están aislados. La Segunda República y el gobierno de la Segunda República, a cuyo mando militar estaría Franco, es el que hace la represión de Asturias salvaje, con miles de muertos y decenas de miles de encarcelados en todo el país. ¿Dónde estaban los partidos marxistas y sus dirigentes durante la Revolución de Asturias? ¿Dónde estaban cuando la lucha de clases llegaba al clímax revolucionario? Y si el partido no es la clase, ni surge de la clase, ni apoya y fortalece a la clase. En un contexto histórico donde el PSOE estaba partiéndose por la mitad ante las contradicciones dentro de su partido, y con la UGT desmarcándose del apoyo socialdemócrata a la democracia burguesa, en un contexto con un Partido Comunista de España dependiente de la dirección de Moscú y con la apuesta de apoyar a la República Burguesa, en un contexto donde el resto de pequeños partidos marxistas no disponían de arraigo en las estructuras obreras. Desde ese marco teórico en el que el partido es el sujeto y la clase obrera el objeto sobre el que actúa el partido, diferentes grupos comunistas identificaron a la CNT como un sindicato revolucionario e hicieron una apuesta. La táctica inicial para fortalecer sus partidos se basaría en el intento de influir en el movimiento huelguístico de la CNT, al tiempo que criticaban su falta de orientación política. Desde uno de esos partidos, el Bloque Obrero Campesino, el BOC, por ejemplo, se desarrolló una actividad política tratando de influir en la acción sindical de la CNT por medio de células organizadas con una orientación comunista. Esto provocaría enfrentamientos y expulsiones en la defensa de la Confederación Nacional del Trabajo, de su independencia y autonomía respecto a las injerencias de partidos. Esta práctica terminaría siendo uno de los ejes alrededor de los que giraría el movimiento obrero a lo largo del siglo XX. Generar sus propias estructuras y organizaciones y mantenerlas autónomas de injerencias externas, o integrarse y someterse de forma más o menos directa a las estrategias y tácticas de un partido. El posicionamiento sobre este tema marcará en la práctica el devenir de las luchas de clase durante prácticamente un siglo. O sea, que precisamente en el periodo en el que la clase trabajadora se lanza la mayor oleada huelguística de su historia, en ese momento los partidos obreros terminan apoyando un gobierno liberal con un programa meramente reformista. Y de aquí llegamos a este verano de 1936, donde el golpe de Estado del ejército es respondido precisamente por el proletariado en armas con la Revolución Social. Precisamente desde este 18 de julio, ¿cuál es el primer comportamiento que tiene la dirección del PSOE como del Partido Comunista de España? Claro, aquí está uno de los ejes fundamentales del acontecimiento con mayor manipulación historiográfica, política y artística que ha habido del siglo XX en España y podríamos decir incluso de Europa Occidental. El 18 de julio de 1936 no comienza la guerra civil. El 18 de julio del 36 se produce un golpe de Estado orquestado por los militares con el único apoyo civil de 10.000 carlistas y 10.000 falangistas que tratan de tomar el poder en las capitales de provincia y en los campos y se encuentran con que es derrotado en más de la mitad del país, las grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, San Sebastián, donde el movimiento obrero lo derrota. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es, si el Partido Socialista y el Partido Comunista, que el 18 y 19 de julio de 1936 no plantean la huelga general, no plantean hacer la revolución, no plantean nada más que apoyar al gobierno de la República, un gobierno liberal, no un gobierno obrero, un gobierno de derechas liberal, no un gobierno de izquierdas, la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué, a pesar de que los dos grandes partidos de la clase trabajadora a nivel estatal, que son la referencia política y la referencia electoral de millones de trabajadores, los trabajadores hacen exactamente lo contrario? Los trabajadores, el 19, 20 y 21 de julio, lo que hacen es colectivizar los grandes sistemas productivos de este país a través de las fábricas. Los trabajadores lo que hacen es colectivizar los grandes sistemas productivos de este país a través de las fábricas. Se colectivizan fábricas, transportes, grandes extensiones de campos, latifundios, servicios. De hecho, se desarticulan las estructuras del Estado, las aduanas, en los regímenes de propiedad, el ejército, la policía, los ayuntamientos, el Parlamento español, el Parlamento catalán, el gobierno español, el gobierno catalán. Todo queda totalmente desmantelado por la acción revolucionaria del movimiento obrero, fundamentalmente convocando la huelga general el 18-19 de julio, la Unión General de Trabajadores y la CNT, que son quienes coordinan a través de decenas de comités obreros y milicias armadas, que son los trabajadores en armas, los que se enfrentan al golpe de Estado con la ayuda de algunos destacamentos militares que no se habían sumado al golpe de Estado. Hay que recordar que al golpe de Estado se suman prácticamente el 80% de los oficiales del ejército, del ejército español, si bien la mitad de los soldados no se suma. Pero no se suma no tanto porque no les llegue a ellos, sino porque en la mitad del país lo que hace la situación revolucionaria de los trabajadores es tomar esos cuarteles, como hacen en Barcelona el 19 de julio, cuando más de 1.000 empresas hacen sonar las alarmas en toda la ciudad, convocando la huelga general a las 5 de la madrugada, tomando las armas de las armerías y los barcos que hay anclados en el puerto de Barcelona y parapetándose en la plaza de Cataluña de Barcelona a esperar las unidades militares que vienen de fuera de la ciudad, con la cual tendrán enfrentamientos con cientos de muertos esas dos jornadas en la plaza de Cataluña de Barcelona, triunfando la situación revolucionaria. La La pregunta es, ¿cómo es posible que el movimiento obrero haga la revolución socialista si ninguna de sus organizaciones políticas mayoritarias lo está planteando? Aquí solamente recordar un dato, porque no podemos extendernos mucho, pero desde febrero del 36, con las elecciones ganadas por el Frente Popular y un gobierno de derecha liberal con un programa reformista, hasta el 18 de julio es cuando se producen la mayor cantidad de huelgas de toda la historia de España en solo 4 o 5 meses. Pero no solo eso, sino que además la mayor parte de esas huelgas es ganada por los trabajadores. Esto no hay que olvidarlo. ¿Por qué? Porque se evitan despidos, son huelgas también no solo defensivas de evitar despidos, sino ofensivas para mejorar las condiciones salariales, lo que hace que la burguesía terrateniente, la burguesía financiera, la burguesía industrial, deje en manos del ejército la última carta que tienen realmente para hacer frente al movimiento obrero, que está en realidad en una situación pre-revolucionaria. Los meses previos a julio del 36, solo hay que recordar que el 18 de julio del 36 el diario ABC está dando cuenta de los 3 meses que lleva ya de huelga general el sector de la construcción en Madrid, con más de 100.000 trabajadores en huelga. Es decir, lo que hay es una situación de fermento revolucionario no explicitado políticamente, que el golpe de Estado provoca la reacción revolucionaria del movimiento obrero, y aquí tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista, incluyendo la parte de izquierda de Largo Caballero, como de la derecha de Prieto, simple y llanamente lo que plantean es apoyar al gobierno de la Segunda República y apoyar a Azaña. Algo que realmente quedaba hasta ridículo desde el punto de vista de que el propio Azaña, en su velada de Benicarló, en sus memorias, reconoce que esos días él, como presidente de la República, no mandaba nada, no tenía ninguna potestad, porque sencillamente el movimiento obrero no obedecía las instrucciones y las estructuras del Estado, hasta el punto de que no solo caen las estructuras del Estado, sino que además la economía es colectivizada. La economía es economía, es economía, es economía, es economía, es economía, es economía, es economía, es Desde el 18 de julio, tanto la dirección del PSOE como del Partido Comunista de España declaran su apoyo incondicional al gobierno liberal, su apoyo incondicional a la República. Con un Estado prácticamente hundido e inerme, tanto el PSOE como el PC tienen que afrontar, a partir del 18 de julio, dos realidades en las que ellos no son los protagonistas. Por un lado, el cómo reaccionar frente al levantamiento militar, ante cuyos preparativos, advertencias y alarmas de los meses previos no han previsto ni elaborado una alternativa de lucha y movilización, como sí hicieron las organizaciones obreras. Y en segundo lugar, se tienen que enfrentar a cómo abordar el surgimiento de cientos de comités obreros locales que los propios trabajadores industriales y jornaleros constituyen por propia iniciativa, colectivizando partes sustanciales de la economía. Y en este contexto, donde los trabajadores comienzan a organizar sectores industriales y agrícolas, ejerciendo un control obrero de la producción y la distribución al margen de los empresarios y el gobierno, lo que constituyen de facto, en la realidad, en la práctica, es un poder alternativo al de este Estado republicano que está totalmente rebasado y prácticamente desarticulado por los acontecimientos. Y en este contexto, el PSOE, que siempre estuvo en este planteamiento reformista y en su apoyo hacia la República, es decir, nunca estuvo en el planteamiento revolucionario, nunca estuvo ahí, aunque sus bases por medio del OGT fueron radicalizándose hasta hacer una inequívoca apuesta revolucionaria. Por otro lado, el PC, que sí podría haber estado, que había sido intrascendente en las luchas de clase del periodo, no había participado prácticamente, sin una base social, tampoco se suma a este hecho revolucionario, sino más bien al contrario, se empieza a mover para ganar posiciones apoyando al gobierno burgués, apoyándose en la pequeña y mediana burguesía y ayudando a la reconstrucción del Estado. El Partido Comunista de España hace de elemento contrarrevolucionario. Efectivamente, esa es la clave del tema. Es decir, cuando decíamos antes que Azaña reconoce que no tiene el control de la situación, exactamente utiliza la palabra contemporizar. Él lo que plantea es que hay que contemporizar a corto plazo con esa oleada revolucionaria hasta que vaya remitiendo poco a poco y se pone de acuerdo y utiliza las mismas palabras que Prieto, de manera que el Estado poco a poco se pueda recomponer. En este planteamiento, ¿qué ocurre? Que el Partido Comunista y el Partido Socialista, siendo coherentes con el planteamiento teórico de la Revolución Democrático-Burguesa, obvian que hay una revolución socialista en marcha y lo que plantean es reconstruir el Estado burgués a través de crear un ejército regular. Y comienzan a desmantelar las milicias armadas de los trabajadores, empezando desde el gobierno en el que ya ellos entran el 4 de septiembre, el Largo Caballero y el Partido Comunista. Curiosamente, el Largo Caballero, solo 15 días antes en la revista Claridad, había dicho que era intolerable el hecho de plantear un ejército regular, puesto que quien había salvado a la República era la clase obrera a través de las milicias armadas. Fue cuestión de 2 semanas entrar en el gobierno y, como decíamos antes respecto a la Revolución Alemana de 1919, en una situación revolucionaria, la alternativa o es concreta o no es alternativa. Y la alternativa del Partido Socialista y el Partido Comunista es la defensa de la República Democrático-Burguesa. Y lo que hay desde entonces es un planteamiento exclusivamente militar de enfrentamiento con la reacción. Un planteamiento que de entrada tenía muy pocas posibilidades de éxito, porque la reacción, que apenas tiene un tercio de las zonas industriales y más importantes económicamente del Estado, cuenta con todo el apoyo militar de Hitler y Mussolini, que son los que le harán posteriormente, cuando ya comience la guerra desde el punto de vista militar de avance de posiciones, a partir de septiembre-octubre del 36. De esta forma, para hacer una mirada un poco más desde atrás, más en perspectiva, lo que nos encontramos es que el comportamiento revolucionario de las bases obreras a través de sus sindicatos, sin la orientación coincidente por parte de los partidos, es precisamente la constatación por la práctica, por la vía de los hechos, de una contradicción fundamental que además se produce durante a lo largo de toda la Segunda República y también durante la Revolución. Y es que la actuación de los sectores más combativos de la clase trabajadora termina siendo antagónica a la realizada por la dirección política de estos partidos llamados obreros. En un contexto donde las luchas de clase cobran una intensidad fortísima y donde las masas trabajadoras inician un proceso revolucionario de una profundidad sin parangón, al menos desde la Revolución Rusa de 1917, en este proceso revolucionario, donde la clase obrera, a través de sus sindicatos y la formación de diferentes estructuras populares en forma de distintos comités, es protagonista tanto en el freno y contestación del golpe del Estado militar como en el inicio de una revolución social en toda regla, en ese proceso trascendental de la historia del movimiento obrero, los partidos llamados a dirigir ese proceso de transformación, a ofrecer los cuadros que lideren el proletariado en armas, a tener esa clarividencia política, ideológica y táctica, el PSOE y el PC colaboran en la reconstrucción del Estado burgués. Son protagonistas en la desarticulación de esas estructuras obreras y, en definitiva, hacen el papel de contrarrevolución. Ante esto, ahora es más fácil entender por qué en el relato y las reivindicaciones del Partido Comunista de España y sobre todo su entorno cultural actual centra su épico protagonismo reduciendo el relato de aquella época a una lucha entre democracia y fascismo. Es decir, hoy en día aún se reivindica la Segunda República y haber sido defensor de ella. Se entiende mucho mejor ahora que no aparezca en ningún lugar, las luchas de clase que en realidad protagonizaron el periodo, que no se reivindique y de hecho se silencie una de las revoluciones más importantes y profundas del mundo occidental. O se entiende mejor que el golpe del ejército auspiciado por las élites económicas del país, la iglesia y otros elementos reaccionarios, en realidad no apuntaba a la democracia, no apuntaba a la república, sino que el enemigo era la clase obrera. En realidad no era una lucha de fascismo contra democracia, sino de contrarrevolución y revolución. Efectivamente, esa es la clave de lo que ocurre en este país. La historiografía lo que viene a decirnos son dos grandes versiones. Nos cuentan que efectivamente fue una lucha entre la democracia y el fascismo, lo cual es falso por parcial, no porque no tuviese un componente de ese tipo, sino porque es parcial. Y en historia, como en política, una media verdad es la peor de las mentiras. Claro, si tenemos que el protagonista de los acontecimientos del 31 al 36 es el movimiento obrero y sus movilizaciones, ¿cómo es posible que la historiografía solamente se base en el análisis de lo que hacen y dicen los partidos políticos? Es decir, una primera reflexión sobre esto sería la siguiente. ¿Qué es más real? ¿Qué es más verdadero para comprender la historia? ¿Que Azaña después de febrero del 36 hiciese una locución en el Parlamento, en la radio, en los periódicos, diciendo ante el aumento de las huelgas que seguían sin bajar y aumentan y se reproducen desde las elecciones del 36 con un gobierno liberal que no cuestiona el capitalismo y que no cuestiona la reforma, el fracaso de la reforma agraria? ¿Qué es más importante para comprender la historia? ¿Que Azaña nos digan, como nos revela las fuentes historiográficas, que no va a consentir que se actúe al margen de la ley, hablando de las tomas de tierras en algunos lugares y algunas huelgas? ¿O que el 26 de marzo de 1936, apenas un mes y medio después, en Badajoz, los trabajadores de la tierra, de la UGT y de la CNT, tomasen 60.000 trabajadores, tomasen 30.000 hectáreas, 3.000 fincas, colectivizándolas, que significaba la mayor reforma agraria que se había hecho desde el 32. Es decir, los trabajadores a través de la acción, la movilización, ocupan más tierras en una noche que toda la reforma agraria del 32 al 36. ¿Qué es más real para la historia? ¿Lo que dice Azaña, lo que recuerdan los libros, o el análisis de este dato que acabo de dar, que apenas aparece en los libros de historia? La pregunta es la siguiente. ¿qué más puede hacer la clase obrera, como hizo en Asturias del 34, como hizo el verano del 36 en la mitad de la península, qué más puede hacer la clase obrera sin dirección revolucionaria para que triunfe la derrota del sistema capitalista en una revolución socialista? ¿Qué más? Si tú colectivizas los transportes, la tierra, las fábricas, los servicios, los ayuntamientos, ¿qué más puedes hacer si nadie lo coordina? Y aquí es donde viene también otra tragedia que no hemos hablado, pero porque no es una organización marxista, pero hay una contradicción flagrante en la organización de la clase obrera más potente de todos estos años, que es la CNT. La CNT tiene en el verano del 36, fundamentalmente en la ciudad más industrial del país y más importante, que es Barcelona, por no decir en todo Cataluña, el control de la producción y la distribución. Sin embargo, no plantea en ningún momento la lucha por el poder político. ¿Por qué? Porque es una organización anarcosindicalista que no lucha por el poder político. Sin embargo, la contradicción, porque el eje de todo esto sigue siendo el sujeto político, que es la clase obrera haciendo la revolución, la contradicción lleva a que incluso en septiembre, en noviembre del 36, la CNT con cuatro ministros también entre en el gobierno del Estado para hacer la guerra al fascismo, y por lo tanto es el que da pie a que el estalinismo, que es una organización minúscula en comparación con la CNT en Barcelona, pueda dirigir las estructuras del Estado en reprimir a la CNT y al POUN para luego encarcelar y asesinar a Andreu Nin el verano del 37. Bueno, de algunas de estas cosas hablaremos en el próximo programa. Nos vamos a quedar un poco aquí y bueno, y este análisis que has hecho en el libro, que considero que es sumamente interesante, precisamente por esta trascendencia del periodo dentro de la historia del propio movimiento obrero. Y bueno, cómo se ve, como a través de este análisis, ese antagonismo entre el carácter revolucionario de la movilización de grandes sectores de la clase trabajadora, a través de en este caso de sus sindicatos, CNT, UGT, y la intervención contraria precisamente desde la dirección de organizaciones políticas mayoritarias como el PSOE o el Partido Comunista de España, que no fue muy grande hasta precisamente el periodo de guerra, y bueno, otros partidos, la OCIC, el BOC, el POUM, que quizás sí defendieron ese carácter de revolución socialista del periodo, pero que no tuvieron la capacidad de ser referencia de masas alternativa. Bueno, en cualquier caso, entiendo que podemos quizás reafirmar, al analizar este periodo, las palabras de Marx, ¿no? La lucha de clases es el motor de la historia. Efectivamente, es el motor de la historia porque, en el fondo, cuando hablamos de que estos años, del 31 al 36, 36, 37, los primeros años de la Revolución Obrera, en el Estado español se produce la mayor oportunidad del siglo XX después de Rusia para transformar la sociedad, no es debido ni a las ideas de los partidos obreros, ni a los programas de los partidos obreros, ni a la actuación de los partidos obreros, ni a la fortaleza, supuesta fortaleza, que no lo era, del bando franquista. En el fondo, el Estado español tiene la mayor oportunidad de transformar la sociedad porque el sujeto político, que es la clase trabajadora, es la protagonista de la historia haciendo la revolución. Яркие костры, небо поднимается, красные столбы. Умны далеко, смотрят глазами, танцы кружат до утра, манят руками сосны ноча. Poco más que añadir. Hemos hecho un recorrido por los marcos teóricos y estrategias de los partidos marxistas durante la Segunda República y la Revolución de 1936. Y sigo pensando que no es que los dirigentes y estrategas de estos partidos fueran especialmente obtusos. Sigo pensando que el origen de esos males estaba en los planteamientos de Trotsky, que luego pasarían a Lenin. Esos planteamientos que desplazaron otras propuestas dentro del marxismo revolucionario, como las de Rosa Luxemburgo. Y me refiero a esa idea del partido. Ese partido que se debe colocar en la cúspide y que debe ser el protagonista, ganar espacios de poder, con o sin la clase obrera. Ese partido con su vanguardia consciente, preferiblemente no perteneciente al proletariado, al menos no al proletariado manual, puesto que desde dentro de la clase obrera, sufriendo y viviendo en primera persona directamente la experiencia de la explotación y de las relaciones sociales de producción capitalista, pues al parecer el obrero es incapaz de dirigirse, es incapaz de obtener la auténtica conciencia de su situación, de sus enemigos de clase y de las estrategias que debe seguir. Ese partido, con esa vanguardia consciente, con cuadros formados para dirigir, estudiosos de la teoría revolucionaria, que desde ahí, separados del resto de la clase, precisamente para poder observar y entender y actuar de forma revolucionaria, desarrollan estrategias y tácticas. Mientras el obrero, a través de las propias luchas de clase, no obtendrá ninguna experiencia, a no ser que ésta le sea revelada por los estudiosos de la teoría. Pero ¿para qué me esfuerzo en decir nada cuando puedo acudir a las palabras expertas de otros? En palabras de Trotsky, que se pregunta, ¿cómo llegará el proletariado a la comprensión subjetiva de la tarea histórica que le plantea su situación objetiva? Si el proletariado, como clase, fuera capaz de comprender inmediatamente su tarea histórica, no serían necesarios ni el partido ni los sindicatos. Es una pena que el proletariado no sea capaz de comprender su tarea histórica para Trotsky, aunque durante toda su historia no haya dejado de construir sus propias estructuras populares, sus propias organizaciones, sus propias redes de solidaridad y apoyo mutuo, ni haya dejado de ser protagonista de sus propias luchas. Porque así es la vida de las clases populares, una lucha colectiva, organizarse, caer y volver a luchar. Quizás Trotsky no lo supiera, porque él, tanto como Lenin o como Kautsky, no dejaban de ser burgueses. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Salud. Me se china, yo, yo, yo, yo, sucesía, sucesía, yo, yo, yo, yo, sale de esa. ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera. Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo, los romanos, como el que más. El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos. Yo los odio. ¿Así cuánto? Mucho. Venga, metido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. ¡Presidentes! ¡Y al Frente Popular del Pueblo Judaico! ¡Presidentes! ¡Al Frente Popular! ¡Presidentes! ¿Qué? Pues a mí Hegel me pone. ¿Qué te pone Hegel? Sí. Me pone cachonda top.